En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nueva mesada que mi Padre les ha permitido llegar, no se olviden de seguir en oración por los benditos hermanos que siguen renegos, que no aprenden las lecciones que ellos mismos generan, por los que siguen diciendo estar conmigo y con mi Padre, pero cuando pueden le dan la espalda, nos da la espalda a todos. Habla mal de sus hermanos que piden ayuda. Por los que necesitan, no saben a dónde acudir y dónde dicen, aquí ya encontré dónde. Cuando menos piensen o piensan, sus benditas mentes torcidas dicen no. Ella me va a quitar personas, me va a quitar ideas, me va a quitar mi escuela. ¿Dónde hay eso, hermanitos? Eso todo es humano y nada más. Porque en espiritual no existe eso, de quitar escuelas, sino al contrario, poner escuelas, si mi padre me lo permite. Sí se cierran escuelas, se cierran sitiales, pero no por capricho, no como muchos pensarían en equivocación, por venganza o por desquitanza, eso no existe. Pero lo que sí existe es el hermano o hermana que está al frente de ese recinto y que sigue diciendo, estoy con el Padre, estoy con Dios, Él me permite todo. Claro, tenéis libre albedrío, pero si dices estar con Dios, está en el camino espiritual, ¿por qué rechazas a tus hermanos? ¿Por qué condicionas? ¿Por qué los humillas cuando tienes oportunidad? ¿O hablas mal de ellos? ¿Dónde está el amor que os les ha ofrecido? ¿Dónde está la hermandad que debe haber de una escuela a otra? Que dicen estar conmigo y con mi padre. O con mi madre también. Porque muchos son trinitarios. Pero cuando tienen la oportunidad te dan la espalda. O te dicen te cobro 100 pesos, o 200, o 300 por curarte. Si no, no te puedo curar. Porque mi ser de luz es lo que cobra. Vean cómo están estos hermanos. Y les repito, nunca se les ha prohibido que pongan su monedero, su alcancía, su bote, los que tengan recintos, porque es una ayuda para su propio recinto. Pero no que digan que es de Dios, o porque Dios quiere cobrar, o porque necesita ayuda económica al Padre. No, eso lo necesitan para sus cosas materiales nada más, pero no para lo espiritual. Nunca revuelvan eso, hermanitos. Y los que lo saben bien, lo siguen haciendo mal. Porque siguen diciendo, bueno, sí te curo, pero tengo que gastar en alcohol. Bueno, pues tal vez, porque siguen a la enseñanza antigua, que se tienen que dormir. Que se tienen que dormir, que tienen que usar medicinas, quemar fuegos, papeles, usar flores y hierbas. Es válido, pero ya no se tiene que utilizar eso, porque lo espiritual sobrepone todo eso, con todo lo espiritual, con esas benditas herramientas que les ha mandado por mi Padre. A través de su permiso, a través de sus seres de luz, a través de sus protectores y a través de todo lo que es la que llaman ustedes divinidad. Ya que desafortunadamente igual así sus hermanos están en esa bendita equivocación. Y les repito nuevamente, nunca se les ha negado la ayuda. Pero esos hermanos son los que niegan la ayuda. Oyen claramente mi voz y de sus seres. Y dicen, no, nada más es esto, hermanito, y te ayudamos con mucho gusto. Y ellos dicen, no, tráeme una botella de alcohol o de vino. Y sí te ayudo. ¿Y para qué lo quieres? Que para limpiar, que para purificar. Ustedes bien saben que el mundo espiritual no necesita nada. Porque todas esas herramientas os ha dado mi Padre. Para que se puedan curar. Y para que puedan ayudar. Y si muchos hermanos siguen haciendo la antigua, que lo sigan haciendo. No es malo. Lo que es malo es que mezclen. Que digan, mi ser te cobra tanto, si no, no te puedo ayudar. Que sigan diciendo que estoy con el Padre y con el Divino Maestro. Pero cuando puedo y ya te saliste, hablo mal de ti. Digo pestes de ti. Y disimulas tus groserías, tus insanías, tus palabras. Pero cuando se van, las sacas y las afloras naturalmente. Entonces, ¿quién está realmente con mi Padre y quién no? ¿Quién está ayudando y quién no? ¿Cuántos hermanos se han ayudado con estas benditas pandemias y cuántos no? ¿Cuántos han partido de cualquier tipo de enfermedad y siguen diciendo que es coronavirus? ¿Cuántos? Desde luego la enfermedad está, el virus está presente. Pero ¿cuántos han evolucionado y ni siquiera han tocado un hospital y se han curado? ¿Y cuántos no? Porque siguieron con su miedo. Porque trajeron la enfermedad a sus domicilios. Aún cuidándose como astronautas que dicen ustedes. Se han infectado. ¿Y cuántos han salido airosos? Porque mi Padre se los ha permitido. Porque no es su tiempo. Y otros sí. Porque muchos dicen, ahorita murieron muchos. Han partido muchos. Pero si no era su tiempo, no pueden partir. Así que no os confundan, hermanitos. Porque cuando es su turno, así estés en la luz, así estés en la oscuridad, así estés en el hospital o en tu casa. De que te toca, te toca. De que no, ustedes lo han visto. Lo han vivido muchos. Lo han visto en sus videos de seguridad, de cámaras de seguridad. ¿Cuántos hermanos, por centímetros así, les pasa el vehículo y no les hace nada? O lo empuja y no les pasa más que un pequeño empujón. Véanlos, si tienen oportunidad, véanlos. ¿Y cuántos otros hermanos traen su casco, sus guantes, sus gogles o sus lentes de seguridad? Y si con un simple empujón caen y mueren. Compréndanlo, hermanitos. Y lo digo por en general. Porque ¿cuántos hermanos se burlaron de esta bendita enfermedad? De este virus que os he enseñado ya varias veces. Y cuando menos piensan, hicieron fiestas, se contagiaron y muchos perecieron. No hicieron caso a sus autoridades y les sigo diciendo, hagan caso. Porque muchos no hacen caso, se infectan y luego ya dicen, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero nuevamente les recuerdo y les digo, mi Padre no abandona a nadie. Ustedes y cada uno de ustedes son los que abandonan a mi Padre. Abandonan la luz, abandonan el camino, porque dicen, no, es que yo ya pedí permiso. El permiso te lo das tú mismo, hermanito. Nadie más. Si desde luego, si tú le dices al Padre Eterno, tengo que tomar un tiempo para relajarme, para pensar mejor mi vida, para ver mi enfermedad, pues de hecho, tienes el permiso. Pero ¿cuántos dicen estar así y se avientan 5, 10 años y siguen en los vicios o agarran los vicios? O toman los vicios. Y luego dicen, ya quiero regresar. Ya ni te acuerdas cómo era. Recuerden que la salud de ustedes es cada una de. Es por cada uno de sus actividades. Por su alimentación, sobre todo. Porque muchos, aún con moneda suficiente, prefieren tomar vicios, aguas negras, alcoholes etílicos. Y luego dicen, ya me dañé el riñón. ¿Ya ves, padre? Dicen, mi padre, ¿qué culpa tiene de lo que tú habéis hecho? ¿O tienes dieta? Y dicen, yo cuando puedo como de todo, no importa que tenga dieta, no importa que tenga diabetes o no. No importa que esté mal de mi hígado o de mi riñón, cuando puedo aprovecho y no nomás tomo, sino hasta hartar. Pero luego están quejándose de que les duele esto, que les duele aquello, que tienes que ir a urgencias a operarte. ¿Y por qué no pensaste mejor antes de hacerlo? Antes de tomarlo. Antes de abusar de tu alimentación. Y a la vez, qué bueno que tienen alimentación o alimentos de sobra. Pero si puedes, nuevamente les digo, compártanlo con aquellos hermanos que no tengan. No abuses, no caigas en la gula, no caigas en los vicios carnales también. Y haced oración. Porque ¿cuántos hermanos no hacen oración? Se levantan, comparándolo con los hermanitos pequeños, animalitos. Y hasta ellos dan gracias. ¿Por qué tú no lo haces? Se levantan, se estiran. Y mentalmente dan las gracias al Creador. No importa, dice quién sea. Estoy vivo. Tengo vida. Tengo una familia. Tengo un dueño o dueña. Tengo un hogar. Tengo una casa. ¿Cuántos hermanitos de ustedes han hecho eso? Y hablo en general nuevamente. ¿Por cuántos hermanos de sus benditas sectas, nada más cuando están en sus sectas, son una cosa, son un amor, y saliendo ahí, son una peste? Vean, por eso nuevamente les repito y les recalco, el que es luz donde quiera tiene que brillar, no nada más en momentos, no nada más en ratitos, no nada más en sus sectas o en sus templos, sino todo el tiempo. Y es malo comparar. Pero ¿cuántos conozcan ustedes? Mejor ya no ni me nombrarlos. ¿Cuántos hermanos dicen estar así? Pero cuando pueden nuevamente, les repito, hablan mal de ustedes mismos. Hablan mal de aquel esposo o esposa que muchos años vivieron con ellos y les sigue dando su moneda para que no le falte para sus hijos. Pero ella o él siguen hablándole mal de él o de ella. Y dicen, ni se te ocurra verle la cara. Porque me golpeó. Me tiró al suelo. Pero si ni te tocó, no importa. Yo vi que sí lo hizo. Con mentiras No puede sacar verdades, hermanitas, hermanitas, hermanitas. No os olvidéis de eso. Y hay que seguir en oración. Porque la bendita pandemia, ¿cómo se puede ir? ¿Cómo no? Ustedes saben que así como se ha ido, también regresa. Entonces hay que tener atención en eso. En oración en sus domicilios, en sus trabajos, en su descanso también. Y no importa. Mientras estén con mi padre estarán protegidos, nuevamente les digo. Pero háganlo de lleno. No nada más porque se acuerden que es día primero. No nada más porque se acuerden que tengo que poner este audio en las redes para que vean qué maestrazo soy. No, así no es. Mis mensajes llegan para una persona, o para 1,000, o 10,000. Y muchas antenas las reciben. Pero otros tantos dicen, no, no oigo nada. Bueno, sí, como que sí oigo. Pero prefiero no oír nada. ¿Quién tiene equivocación y quién no? Les repito, mis mensajes no importa que no los oigan, o que sí. Pero hagan los cambios en sus vidas, en su alimentación, con su familia, que no acostumbran a estar unidos. Háganlo por lo menos una vez al año. No esperen Navidad. No esperen Pascuas. No esperen. No esperen que lleguen fechas como cumpleaños. Porque de nada sirve si tienes 365 días de tu año terrestre y nada más uno te acuerdas de un familiar o visitas un familiar y luego cuando pasan las cosas que tienen que partir dicen, ¿por qué no vine a verla más tiempo? Si tuve tiempo, ¿por qué no vine a visitarlo? Si la tuve en mis manos, la dejé ir. No aprovecharon el tiempo de su familia, de sus amigos, de sus amistades. Y recuerden que a lo mejor ese tiempo ya no se podrá recuperar. Pero ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Y aún más, con su bendita y pobre tecnología. Porque ustedes, ahora es más fácil comunicaros con sus redes, con sus celulares, con sus computadoras. Y aún así no lo hacen. Pero eso sí, cuando pasa, que ya partió el hermano o la hermana, y llega su cumpleaños, ahora sí póngale mariachi, póngale flores, hasta arriba de flores, póngale un atrio, pongan su foto gigante y a color. Y cuando estaba viva, ¿por qué no lo hiciste? Es que me molestaba ir a verla. No tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. Pero sí puedes salir de vacaciones, pero no visitas a tus familiares. ¿Se dan cuenta? Desde luego, esos tiempos han sido de guardar y que muchas familias se unieron más, pero desafortunadamente otras tantas, al contrario, se rompieron más y se han divorciado. Y se sienten culpables después. Hagan lo que les corresponda a cada uno de vosotros y de ustedes. Mantengan la tranquilidad en sus mentes y en sus corazones. Trabajen en la luz. Y si bajan su nivel, así como lo han bajado, súbanlo también. Para que sea en este planeta la luz que debe sobresalir en todo este planeta. Recuerden que es de aprendizaje. ¿Y cuántos hermanos no aprenden nada? Parten sin aprender absolutamente nada. Y otros aprenden en el más allá. Hagan lo mejor en vida y no en muerte, como dicen ustedes. Recuerden eso, hermanitos. Recuerden eso. Se bendecir las benditas aguas dulces. Con este bendito luz y esta bendita lluvia que mi padre siempre manda para purificar su mundo, para limpiar su planeta y para darle vida a los lagos, a las plantas y a los peces, a los seres unicelulares. Que muchos hermanos, cada vez que llueve, en lugar de darles gusto, protestan, se quejan y luego no quieren que se conviertan en tormentas, en huracanes, en ventanales, en sismos y terremotos. Porque, repito, esas energías tienen que ir a algún lado. ¿Y qué cuesta que sean positivas en lugar de negativas? Que ores para que esas energías que has despedido todo el tiempo de negatividad, de egoísmo, de coraje, de miedo, que se conviertan en positivas, en todo lo contrario, en amor, en amistad, en unión fraternal con el Padre y con el Hijo y con vuestra madre muy querida, la Virgen María de Jericó. Recuerden eso, porque de nada sirve que vayan a sus templos, independientemente de religión que tengan, que oren mucho, pero se salen de ahí y dice: ahí viene esta tales por cuales, ahí viene esta fulanita que me cae re mal, ahí viene esta bendita hermana en equivocación que dice estar conmigo, con mi padre. Pero cuando puede, como dicen ustedes, te da la puñalada en la espalda. A mí me preocupa mucho esa situación. Porque ustedes saben que no es uno, ni dos, ni tres personas que han desagrado la luz. Y que ahorita no quieren saber nada de la luz porque les fue mal. Porque tuvieron energías negativas y se unieron a lo negativo. Y entonces dicen: ahorita yo no quiero saber nada de la luz, ni existe la espiritualidad. Si no existe, ¿cómo lo pueden grabar? ¿Cómo sus tecnologías, sus pobres tecnologías, pueden ver los espectros de luz en las plantas, en los animales, en ningún ser vivo? Y siguen diciendo muchos que no existe esto. Cada quien sus causas, cada quien sus pecados, hermanitos. Pero procuren cambiar esa oscuridad por luz, para que todo les vaya bien, para que no se pierda nadie. No os olviden, hermanitos. No os olviden. Ahorita. Ahorita. Hermanita, no se te olvide que a veces esas situaciones de enfermedad tienen que pasar fuertes. Pero igual tú tienes que obedecer tus médicos físicos para que estés bien. No se te olvide, igual seguir en oración por tus crías, por tus vecinos, en mi equivocación. Los que dicen estar conmigo, no lo están. Así mismo te digo nuevamente, hermanita, ora por aquel, por aquella, que se siguen jactando y burlando, porque no saben el daño que ellos mismos están haciendo. Y ora para que no se pierda ninguna de esas benditas almas. Ha sido mi parvulillo, que tenés nuevamente que ser más dulce de tu corazón. Dejar de pensar en negatividad y organizar mejor tu dinero, tus finanzas, para que ayudes más a tu familia, sobre todo a tu cabecita blanca. Porque nada sirve que tú ganes, si nomás los otros nomás están bien. Si tú puedes, hazlo. Porque la labranza llegará pronto, pero todo depende igual de ti. Mi parvulilla, mi grandota. Lo mismo, no se te olvide que tienes que respetar a tu familia, sobre todo a tu madrecita, que te quiere mucho y no quiere que te pierdas. Pero igual no te enganches con las modas, con la tecnología, y vas a salir adelante como lo estás haciendo hasta el momento. Ora mucho por tus familiares de allá, para que no se pierda ninguno. Tu bendito abuelo, tus benditos abuelos te mandan felicidades y albricias. Así mismo, lo mismo para ti. Te quiero que ayudes cuando puedas. No nomás digas que esta montura lo haga. Tú tienes la fuerza. Tú tienes la voluntad si quieres. Pero recuerda que todo depende de ti. Porque todo se está estancándose hasta el momento. Pero todo depende de ti nuevamente, te lo digo. Ha sido mi hermanita. Ora mucho por tus crías. Y haz lo que tú puedas, pero no te esfuerces demasiado. No te pierdas. Y ora por aquella, por aquel, que siguen sus necedades, que se siguen perdiendo, que se les advirtió que fueran dulces en su labranza y fueron amargura y remataron todo. Teniendo todo, todo lo perderán. Pero si ustedes tienen la fe, y ellos tienen la fe, hacen los cambios que se les dijo, tendrán más fuerza y verán los cambios. No te olvides, hermanita. Así mismo, mi hermanito, hermano. Nuevamente te recuerdo que no juegues con lo de la luz. Que hagas caso a tus medicinas, a tus recetas, que te han librado varias veces de operaciones. Pero si tú dices, si quiero que me operen, saldrás adelante también. Pero yo nuevamente te repito, si no haces, si no cumples tus recetas al pie de la letra, tu alimentación y de tu amor que tienes que dar a los demás, de nada sirve que tengas 20,000 recetas si ni una te has tomado. No se te olvide, te quiero igual curando algún día de estos. Mis benditos hermanos desencarnados, desdoblados. Sois bienvenidos nuevamente. Aunque ustedes no lo crean, aquí está nuevamente el hermano Manuel. Y está serio. Manuel Valdés. Desde luego también vuestro padre está al pendiente, no está aquí, pero sigue preocupado por ustedes. Dice que le echen ganas, que no se queden con el llamerito, háganlo. Y en todos sentidos, dice, ya quiero ver más nietos y ojalá mi padre me lo permita. Y así esta envoltura que también, sí, la enfermedad le pegó un poco, pero no es para razón, para que te pongas enojado. Por eso no has podido ir bien y no te has curado correctamente. Es tu oportunidad de cambiar. ¿Algún hermanito quiere dar palabra? O hermanita. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, vuestra madre, gracias a Dios, de Jesucristo y de todos ustedes, hijos míos, que Dios les ha permitido llegar a esta nueva mensada. Agradecer el sol, la luna, la lluvia, vuestras plantas, también donde sus plantas de sus pies pisan. Agradecer todo. Hasta si una mosca chocó con ustedes. Todo eso significa vida. Esa vida que solamente Dios sabe hasta cuándo se irán de aquí, de este mundo. Orad por aquellos pequeñitos que en realidad son personas grandes, que se viven en las calles, por esas personas que no se ubican su cabecilla, que piensan en una cosa, en otra y en otra, que no saben ni lo que quieren, ni si quieren ellos mismos. Esas personas que no aman ni a su patria, menos a ellos mismos. Aunque algunos de ellos ayudan, a veces no se hallan ni ellos mismos, porque nada más me escuchan cuando van a sus templecillos, a sus oraciones. Y mi Padre os ha dado muchas bendiciones, demasiadas, y ni así lo ven. A donde quiera que estén, todos deben estar con mi Padre, con la natura. Todos tenemos el bajo el mismo cielo, bajo el mismo sol. Os todos somos hermanos. En donde quiera hay hermanos en equivocación, hermanos perdidos y hermanos que solamente necesitan un empujón para llegar a la luz. Cuidad y bendecir a mis pequeños hijos míos. Aquí dejo estas flores. Y esta bendita enfermedad. Espero que algunos hayan aprendido la lección. Y a los que protestan, deberían de ayudar hasta con el pensamiento y no lo hacen. Pequeños benditos, soy siempre en su corazón, no olviden eso. Les dejo de mi paz, de mi amor y de mi paz, luz. ¿Algún otro hermanito? ¿Tu hermanita? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, los saluda Diaxiri, protector de esta envoltura. Hermanos, en estos tiempos donde a veces siente la humanidad que es más importante un celular, la tecnología, la televisión y cosas materiales en lugar del amor y la vida y la familia, pongámonos a recapacitar sobre nuestra esencia en esta tierra, sobre la vida misma. Demos gracias a nuestro Padre porque estamos aquí y ahora, porque tenemos una misión que emprender y que terminar hasta que nuestro Padre nos llame. Hagamos las cosas con amor, hermanos. Realmente hagamos nuestros cambios para que al fin encontremos esa felicidad aunada a la felicidad del amor que ya tenemos de nuestro Padre, para poder realizar nuestra vida. Tenemos que seguir orando todos los días de nuestra vida, cada mañana, cada tarde, cada noche, esparcir la luz de nuestro Padre por donde estemos, esparcir el amor, las flores de María de Jericó, todo nuestro amor en nuestra vida, para que salgamos adelante de esta pandemia y de otras que vendrán. Seamos fuertes, hermanos. Demos realmente luz a quien lo necesite para vivir en paz. Así sea. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? En el alto y bendito nombre de mi Padre, los saluda, protector de esta envoltura, Josué, al quienes nombraron en la tierra el alquimista. Les digo, benditos hermanos, no se confíen de que viene aquella cura que dicen que viene de Rusia, aquella que dicen que viene de Cuba, aquellos medicamentos que dicen que se han aplicado y han tenido éxito. No os confiáis porque recordad que estos eventos son de enseñanza, de aprendizaje. Y porque ya nos vamos a curar, decide ustedes, pues vamos a seguir dándole, y como dicen también, el tingo al tango. Seguimos echando cotorreo, como dicen ustedes, por no decir esas palabras mal habladas que dicen. Recordad que si han aprendido algo de esto que está ocurriendo, es el momento de aplicarlo. Es momento de aprender, porque en verdad os digo que ninguna medicina, ningún medicamento, inyección, vacuna, va a quitar ese mal que tienen en sus corazones y en sus obras, en sus pensamientos, más que ustedes mismos. Entiéndanlo así. Entiendan que no va a llegar nada si no se lo merecen. Esa bendita vacuna les va a hacer a los que sí se lo merecen y a los que no, no les va a ayudar. Y hasta pueden fallecer, como dicen ustedes. Entonces, no permitan que ello les vuelva a regresar al comportamiento que tenían antes de esta bendita pandemia, sino que al contrario, sed mejores, cambiad, porque vuestro mundo tiene que cambiar por ustedes, porque el bendito planeta ya lo ha hecho y lo está haciendo bien, pero vosotros que estáis vibrando a frecuencias más bajas no lo hacéis. Tenéis mucho trabajo que hacer en ello para podéis vibrar al ritmo de la bendita tierra. Hasta otro instante, benditos hermanos. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, hay que hacer sus alimentos más sencillos. Tienen mucha vegetación en su pueblo. Hay muchas cosas naturales, hermanitos. Hay que comerlo de temporada para que sean más sanos, estén más limpios de su estómago para que no tengan problemas, hermanitos. También cuidad mucho a los pequeñitos, que es lo que yo sufro mucho para esos benditos pequeños. Tener buena alimentación de los frutos que Dios nos da, las hierbitas del campo, como dicen ustedes. Lo que Dios nos da es maravilloso, hermanitos. Eso es todo, hermanitos. Gracias. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? No. Bueno. Pues nuevamente os digo que sea de su corazón, en acción, en amor, en hermandad, como debe ser. Porque de nada serviría, nuevamente lo repito, que esta envoltura dijera que es amor, que es hermandad, y saliendo de aquí mal hablara de sus hermanos, hiciera señas obscenas, o hacía insanías. Por eso tienen que ser congruentes todo el tiempo. No nada más cuando vayan a sus templos, no nada más cuando vayan a sus escuelas o en sus hogares, porque muchos hermanos no son congruentes. Dicen que van a las escuelas a estudiar y no estudian nada. Llegan a sus domicilios y los tratan peor que en las escuelas. Tienen que ser familias unidas en el amor del Padre, en la luz, no en la oscuridad, no en caprichos, no en insanías. Porque cuántas familias son unidas, pero para el vicio, para las aguas negras, para los alcoholes etílicos. Y siempre cuando están así, en estados impensables, están felices, entre comillas, y unidas. Pero llega la cruda realidad. Y ni te saludo, ni te veo, ni te oigo. Sean familias unidas, pero de corazón. No familias ficticias. No familias por conveniencia. Porque así es cuando han salido a relucir en estas situaciones. ¿Quién o quiénes son familia? ¿Quién está casado con quién y quién no? ¿Quién está por interés económico y quién no? Y desafortunadamente es un porcentaje alto. Desde nada más, mientras estaban trabajando, había esa unión. Se acabó el trabajo, ya ni te conozco. Es más, ya ni vives aquí. Entonces, ¿qué pasa con esas familias? Recuerden cómo debería ser igual como en las bodas y en las familias. En la pobreza, en la riqueza y en la enfermedad, hasta que mi padre los llame. Así debe de ser. Y no nada más porque estoy en riqueza, tengo familia. Y cuando estoy pobre no tengo familia. ¿Cómo está eso? ¿Se dan cuenta, hermanitos? Hay mucho, mucho que hablar. Pero el tiempo de aquí ya ha terminado. Seguiremos en otra ocasión, si mi padre me lo permite. Ya que hay muchos hermanitos que tenemos que pasar ahorita. Pongan sus manos al frente y denle el paso. De aquel lado darán la vuelta y pasarán a Sitián. Entre enfermos, de cualquier tipo de enfermedad, como de COVID, ustedes se van a dar cuenta quién son los de realmente los de COVID. Adelante, hermanitos, ya que pronto se acerca la fecha de su mundo, donde llegarán más y más desencarnados. Adelante. Véanlos. Salúdenlos respetuosamente. Vean si hay alguien conocido o no. Son pocos, pero hay una enorme cola. Pero son para otra ocasión. Que se les ha permitido llegar a estos recintos. Donde hay luz de veras. Donde dicen que no hay luz y hay más luz que no pueden ni verla. Hacemos presentes a todos esos benditos lugares. Donde tienen nada más puertas de oscuridad. Pero así son felices ellos. Se los hacemos presentes a mi padre. A todos estos benditos hermanos que muchos murieron por vicios. Aún enfermos. Sigan tomando sus alcoholes. Sus aguas negras. Y otros tantos que tomaron en broma la enfermedad del coronavirus. Ya que la tuvieron, ya no sabían qué hacer con ella, hasta que tuvieron que partir. Hacerlos presentes a todos y orar también por ellos. No se les olvide, hermanitos. Hasta ahí. Denle gracias nuevamente al Padre Eterno que nos permitió llegar a esta mesada nueva. Y no se les olvide orar por todos sus benditos hermanos, que muchos se han enganchado en la enfermedad y no tienen ni siquiera los síntomas. Y así como los que sí los tienen, ya ha pasado tan fácil, tan rápido, que ni cuenta se dieron. Aún así, seguid en oración. Hasta otra ocasión, mi bendito pueblo. Quiero que trabajen más facultades, cuando tengan tiempo, cuando pase esta bendita pandemia. Pero no se les olvide, aunque sea un momento, dedíquenos la luz. Hasta otra ocasión. Luz y progreso para todos.